me dijeron que no podía irme del cuarto porque el SEBIN estaba por llegar. Yo le dije que yo no tenía por qué esperar absolutamente ninguna visita del SEBIN y que yo en ese momento me iba a retirar de ese cuarto. Y entonces me dijeron que no, que tenía que esperar al SEBIN. Y bueno, yo salí del cuarto, le dije a la funcionaria, mire, si usted no me abre la puerta, yo la voy a abrir. Y si usted quiere, le dice a sus superiores que yo salí por la fuerza, pero yo no me voy a detener aquí. Y entonces salí, bueno, como una tromba, pues, de ese cuarto, a la parte de la aduana. En la aduana también me pidieron que abriera las maletas. Yo tenía una maleta pequeña, esa de viaje, para revisarla. Y yo le dije que no iba a dejar que me revisaran las maletas. No fuese a ser que me sembraran algo. Le dije, mire, no me van a revisar las maletas. Yo tengo, reitero, inmunidad parlamentaria, inmunidad diplomática. Soy diputado del Parlamento venezolano, del Parlamento latinoamericano. No permití que me revisaran las maletas. Al salir del aeropuerto me siguió un funcionario de la Guardia Nacional, uno del SAIME, y me detuvieron allí. Yo les dije, les volví a leer el artículo 100 de la Constitución y les dije, ustedes no me pueden retener y no me van a detener. Y yo me voy a dar media vuelta y voy a continuar, porque no me voy a regresar a que me revisen ninguna maleta. Y bueno, y así salí. Y al final los funcionarios tuvieron que aceptar lo que yo les decía porque se exponían a lo que decía el artículo 200 de la Constitución. Y tal cual, yo no amenazo, yo sencillamente actúo. Al día siguiente yo fui a la fiscalía el día sábado a hacer la denuncia para que se establezcan las responsabilidades, porque es muy grave que a un diputado se le viole su inmunidad, sobre todo en el ejercicio de funciones, y en mi caso funciones oficiales como presidente de la Comisión de Política Exterior.